Claro, por supuesto que tratamos de dar lo mejor en cada una de nuestras canciones y en este disco nuevo. Yo pienso que para Potencia es realmente importante llegar al público, al corazón de la gente, porque sabemos y estamos conscientes que somos y existimos gracias a la gente. Así que, ¿cómo no vamos a poner lo mejor? Y tratando de, como siempre digo, brindar lo mejor para todo el público.